Dios les bendiga. Quiero que empecemos con la palabra. ¿Tienen Biblias? ¿Cuántos trajeron la Biblia? Eso es. Entonces, vamos a utilizar bastante la palabra de Dios. Yo creo que lo que yo hable no es tan importante como lo que Dios dice. Ok, entonces, abra su Biblia en Efesios. Alguna vez un pastor que se llama Paul Washer dijo que cuando nosotros, ejemplo, los seres humanos nos medimos con Hitler, no somos tan malos, ¿sí o no? ¿Saben quién fue Hitler, sí o no? Históricamente un hombre, el Kaiser alemán, malo, malo, como él solo, mató a más de 6 millones de judíos. Y si nosotros nos comparamos con Hitler, no somos tan malos, ¿sí o no? ¿O no, sí? ¿Alguien se considera aquí más malo que Hitler? ¿No? Pero el mismo Paul Washer dijo, pero si nos comparamos con Cristo, somos más malos que Hitler. Porque a veces nuestra medida es cierta persona. Yo no soy tan malo como fulano, pero es que la medida que Dios nos da es Cristo. La Biblia nos enseña para que lleguemos a la estatura ¿de quién? De Cristo. Y la cosa ahí no es tan fácil. ¿Cuántos creen que podrían llegar a la estatura de Cristo? Humanamente hablando. La cosa ahí se pone bastante difícil. Efesios capítulo 5. Ay, este ventilador me corrió todas las horas. Sí, si me ayuda, si me hace calor, este, es que precisamente está, eso es, la tenía en Efesios y estaba ya en Crónicas. Efesios capítulo 5, dice la Escritura, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el versículo 22 empieza diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas, levanten la mano las casadas. Cuando yo estoy hablando de las casadas, estoy hablando de las que tienen esposo. Pero pastor, yo nunca he tenido una ceremonia. ¿Quién dijo que eso es el matrimonio? ¿Quién dijo que la ceremonia es el matrimonio? ¿Quiere que les diga qué es el matrimonio? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cuántos hombres dejaron a padre y a madre y se unieron a su mujer? Pues yo creo que el hermano como que no ha venido, ¿no? ¿Cuántos dejaron a padre y a madre y se unieron a su mujer? Levánteme la mano. ¿Sí o no? Son casados. Pero es que no hemos estado en una ceremonia. Que su matrimonio no esté registrado en el registro civil colombiano no quiere decir que usted no esté casado. ¿Ahí estamos de acuerdo? Porque si usted mira a otra mujer, es un adúltero. O puede mirar porque no ha tenido una ceremonia. Estamos confundidos de lo que es el matrimonio. El matrimonio es dejar a padre y madre, y unirse a su mujer. Yo le digo a mis hijos, yo los estoy criando para que cuando llegue la edad ustedes se vayan y se casen, o se unan a una mujer. La palabra casar, ¿qué significa? Coger dos piezas y juntarlas. Ustedes son dos piezas que Dios creó. Están juntados. ¿Sabe que están qué? Casados. Eso no quiere decir que los que no han tenido una ceremonia no la vayan a hacer, es bonito. Por ejemplo, la sociedad, por ejemplo, a sus hijos, sería muy bonito. Por testimonio de la iglesia, es muy bonito. Pero todos aquí, si ya hemos convivido un buen tiempo, ya somos casados, Eso sí, no se lo quita nadie. Entonces, las casadas, las que se unieron a un marido, se someten a ellos. ¿Y cuál es la estatura que nos da? Como al Señor. Si todas ustedes son creyentes en Cristo, ustedes tienen que someterse a Cristo, ¿o no? ¿O no hemos confesado? La confesión de fe en nuestra salvación es, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, esa palabra Señor es el dueño único, el que manda, el que gobierna, el que rige. Un Señor es eso. Cuando yo digo, Él es mi Señor, estoy diciendo, ¿yo soy qué? Su esclavo. O sea, eso es cristianismo. Cristianismo es ser esclavo de Cristo. Si usted no tiene claro eso, es difícil que usted pueda hacer confesión de Cristo, de fe. Porque si usted no quiere ser esclavo de Cristo, no puede ser cristiano. Las hermanas o las mujeres que estén acá que no deseen ser esclavas de Cristo, no pueden ser cristianas. Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea que el primer requisito para ser cristiano es perderse. No me pertenezco, ahora le pertenezco ¿a quién? A Cristo. Y eso es lo que dice la Biblia. Las mujeres casadas tienen que someterse al marido ¿como a quién? Como a Cristo. Ese es el nivel. Pero pastor, mi esposo no es creyente. Y de pronto que haya parejas que todavía el esposo no ha dicho Jesús es mi Señor y le ha entregado toda su vida. Y no solamente decir, sino vivir que Cristo es mi Señor. Porque nosotros decir Cristo es el Señor es fácil. La Biblia dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diría, nunca os conocí. Dijeron, pero nunca se sometieron. Dijeron, pero nunca vivieron para mí. Pastor, es que mi esposo no es creyente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan que dice la Biblia a las mujeres casadas? ¿Hay que someterse al que no es cristiano? ¿Quieren leerlo? No me vaya a perder Efesios, más adelantico hay un libro que se llama Primera de Pedro. Y lo vamos a leer. Perdón. Primera de Pedro, no me vaya a perder Efesios. Capítulo 3. Tranquilas que primero les toca a ellas. Ahorita vamos con los hombres. Asimismo, les dije el capítulo. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Hermanos, si yo les desbarato el orden, ¿no se enojan conmigo? ¿Sí? A mí me gustaría tenerlos más cerca, que por lo menos de aquí para allá nos acomodemos acá. Que me siento tan lejos de ustedes y quisiera verlos. Pero así en parejas, ¿no? Me gustaría, bueno, lleve cada uno su silla, yo le iba a decir a los hombres, coja la silla de su esposa, demuestre lo caballero que es. Así igualitos como están, así separaditos. Eso es, perdónenme que los incomode, es que me siento muy lejos y quiero verlos. Leimer. Eso es. Uy, si no es que los veía tan lejos. Bueno, aquí yo lo veo. Gracias. Tranquilo, que usted quiere que yo lo vea, yo me hago así. Primera de Pedro capítulo 3 dice: asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, dice: mujeres, sométanse a sus esposos para que los que no creen sean ganados. O sea, que si el esposo no es creyente, ¿la mujer qué tiene que hacer? Someterse. ¿Y quién lo manda? El pastor. Hágale tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Él quería que yo lo viera, estoy seguro. ¿Lo dice la Escritura? ¿Y cómo debe ser el sometimiento de la esposa al marido? Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta, ¿la mujer cómo tiene que ser? Vean, les voy a decir algo. Si Dios manda que la mujer sea respetuosa, es porque la mujer por naturaleza es grosera. La mujer tiende a ser grosera. Ahorita no la dirá, ah, sí, ven, yo le he dicho. O sea, ¿a qué persona le gusta someterse? A nosotros nos gustaría estar libres de tantas cosas. Ah, yo no quiero someterme a nadie. Pero es que la verdadera libertad está en la sujeción. O sea, eso suena raro. Pero mi verdadera, ejemplo, cristiano, mi verdadera libertad está sujetándome a Cristo. La verdadera libertad está en la sujeción. ¿Quieren ver muchachos libres? Que se sujeten a sus padres. La Biblia, si hay algo que habla, es de sujetarse. Dios no nos creó para hacer rueda suelta. Dios creó cabeza. Dice la Biblia que la cabeza de la mujer es ¿quién? El marido. Antes el marido está suelto. Más dura, la cabeza del varón es Cristo. Yo sé que la mujer ahí está pensando, pero ¿cómo me sujeto a veces a mi esposo cristiano? Ahorita que yo le diga al hombre su papel, va a ver que tiene una responsabilidad muy alta y muy grande delante de Dios. Pero sí, la mujer tiene esa responsabilidad de someterse a su marido, y lo dice la Biblia en Efesios, ¿en qué? Vuelva a Efesios. O sea, la mujer tiene que someterse con respeto. Pero Efesios dice: sométase la mujer casada a su marido. Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Por qué la mujer tiene que someterse al marido? Así como al Señor, porque la cabeza de la mujer es el marido. Lo dice la Escritura, eso no es un invento mío, eso lo dice ¿quién? Si lo dice la Biblia, ¿quién lo dice? El que usted dice que es su Señor. Y si Él es su Señor, tiene que someterse a lo que Él diga. Ah, pero es que a mí me enseñaron, nos enseñaron mal. Desde el año 70, ya llevamos 40 y pico de años, un poquito antes del año 70. El mundo gritó algo que la mujer conoce como la liberación femenina. Si ustedes no saben, el 8 de marzo, aunque es el día de la mujer, es el día del feminismo. Listo, yo no voy a decir acabemos con esa fiesta, no. Celébralo si quiere, como el día de la mujer. Pero eso lo instituyó las Naciones Unidas por el feminismo que hay. La mujer quiere ser igual al hombre, la libertad. Y eso no dice la Biblia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. Vaya teniendo todas esas ideas ahí. Porque vamos a hablar de algunas cosas que van a ser muy importantes. Porque el tema hoy es la sexualidad. Pero si usted no entiende esto, después cuando usted empiece a escuchar lo que dice la Biblia de la sexualidad, algunas mujeres se van a ir para atrás. Y algunos hombres le van a decir, ¡sí, ve! Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo están las casadas, perdón, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? ¿Quiero escuchar a las mujeres? En todo. ¿En qué tiene que estar sujeta? Ay, es que ahorita tengo que reportar cuando salgo. Claro. Si usted se casó, sí. O puede salir cuando le dé la gana y llegar cuando le dé la gana. ¿Qué dice? Por eso el mundo está como está. ¿Ve tu mujer? No sé. ¿Y cómo así? O sea, mire, yo en mi casa no ejerzo un dominio sobre mi esposo. Ella lo sabe, ella sabe cuál es su papel. Y ella cuando va a salir me dice, César, necesito salir. Así de sencillo. Ah, yo tampoco soy un tirano que le va a decir, no, no va a salir. Pero por varias cosas es bueno uno saber dónde está la esposa. Vaya y no llegue, por lo menos uno sabe por dónde iba. Vea, yo a mi esposa le digo siempre dónde estoy. Y si me voy a desviar, le digo. Porque también es honesto que ya sepan dónde yo estoy. Si me llega a pasar algo y nadie sabe dónde yo estaba. Sométase en todo. Ay, ¿va a salir? ¿Eso no es parte del todo? Yo no sé si a usted le ha pasado cuando su hijo le dice, ya vengo. ¿Usted qué? Venga, ¿cómo así que ya vengo? ¿Usted me está pidiendo el permiso o me está informando? A veces los muchachos no piden permiso, informan. Entonces, hermanas, es que Dios es un, Dios quiere que uno esté amarrado, claro. Vea, simplemente mire lo que dice la Escritura, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O sea, la Biblia nos manda, cuando somos creyentes, los muchachos que están creciendo en el Evangelio, no se pueden casar con una persona incrédula. Cuando están creciendo en el Evangelio, ya cuando llegamos, pues listo, ya llegamos. Pero dice, no se unan en yugo. O sea que cuando nos casamos, ¿qué estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quiénes? Los dos, no una sola persona. ¿Qué es un yugo? Una carga. Un yugo, ¿puedo utilizarlos un momentito? O sea, hermanos, mire, no lo vayan a tomar a mal, ¿no? En la antigüedad se araba con bueyes y a los bueyes se les ponía un yugo. ¿Qué es un yugo? Era como unos palos que amarraban la cabeza de los bueyes para que un buey no se fuera más adelante que el otro. Ellos estaban como amarrados el uno al otro para que los surcos no quedaran ¿qué? Torcidos. O sea que cuando nosotros estamos casados, estamos como atados. Tenemos un yugo encima. ¿O no es así? No lo tome mal. Así amarraron a los bueyes. No estoy diciendo que nosotros seamos bueyes, ¿no? Parecemos. Porque a veces somos torpes como una mula, dice la Biblia, ¿o no? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una mula, así dice la Biblia. Pero tenemos un yugo. Entonces podemos ir donde queramos. Hoy en día eso que la mujer quiere alcanzar sus sueños. Hermana, le voy a decir algo. Usted no está para alcanzar sus sueños. Usted está para seguir a su marido. Sencillo. Cuando uno se casa, eso es lo que uno dice. O sea, yo ya no estoy para luchar para mí. Mire, hermano. Yo me casé. Y a veces no me compro nada a mí. Si no es por mi esposa, yo a veces no tendría ropa. Que yo cojo un dinero y pienso en mi esposa, pienso en mis hijos. O sea, yo ya no vivo para mí. Yo me casé, vivo para una esposa y vivo para unos hijos, para que los tengo. Usted y yo tenemos un yugo encima cuando nos casamos. Olvídese. No cuando vamos delante del pastor que dice, acepta por esposa a esta mujer. No, usted hace rato la aceptó. Promete serle fiel hace rato. Cuando usted sale de su casa ya aceptó ser fiel, ¿o no? Eso ya va con uno, hermano. Entonces, mujeres, sométanse en todo. Usted no puede ir para donde quiera. Usted va para donde su marido va. Y a veces él la embarra, pues, ¿qué podemos hacer? Eso no quiere decir que usted no esté para frenarlo. Porque a veces las mujeres nos frenan a nosotros. ¿Yo dejé de cometer locuras? Porque mi esposa me ha dicho. Y la Biblia también manda, ¿no? Que el hombre tiene que escuchar a su esposa. Así como la mujer tiene que someterse en todo al marido, la Biblia manda que el hombre tiene que escuchar a su esposa en todo. Nosotros muchas veces somos muy testarudos. Y a veces nuestras esposas y nuestros hijos sufren por no escuchar. Ahí está claro, mujeres, tienen que someterse a sus esposos como al Señor. Y así como la iglesia se somete a Cristo, ustedes tienen que someterse en todo al marido. ¿Estamos de acuerdo? De todos modos, ese todo está sujeto a algo, ¿no? Ahorita que usted es creyente. Usted se somete hasta donde ese sometimiento no quebrante la palabra de Dios. Si el esposo le dice, vamos a vender al hijo, un momento, hasta allá no vamos. O sea, si hay algo moralmente incorrecto, hasta ahí debo de someterme. La Biblia manda a la iglesia someterse a los pastores, o no manda. Pero usted se somete hasta donde el pastor no violente su conciencia, no vaya en contra de la palabra. Porque usted se va a someter al pastor que lo guía en la palabra. Dice, obedezcan a vuestros pastores que les enseñaron, ¿qué? La palabra de Dios. O sea, yo le estoy diciendo, yo soy pastor. Usted tiene que someterse a mí, ¿por qué? Porque le estoy enseñando la palabra. Mujer, yo no le estoy enseñando a quebrantar la palabra, le estoy enseñando a qué. Obedecerla. Y usted, yo estoy seguro que usted dijo, Cristo es mi Señor. Y si Cristo es su Señor, tiene que someterse a lo que su Señor dice. Ahorita ya sigue lo que dice la Biblia al marido. Si el marido coge esta, la mujer con libertad va a vivir feliz y se va a someter. Maridos, versículo 25. Amad a vuestras mujeres. Por allá hay un versículo que dice, y no sean ásperos con ellas. Así como la mujer a veces es por naturaleza grosera y respetuosa, el hombre por lo general es tosco, rústico. ¿Ve cómo me queda ese vestido? Bien. Ella lo que está diciendo es, yo lo que quiero es que me diga, está bonita, te ves hermosa. Y uno a veces es rústico, tosco. Ahí ya las mujeres están diciendo, ay, gracias a Dios cambiaron. Por naturaleza somos así. Entonces, ¿cuánto nos cuesta decirle a nuestra mujer que se ve bonita? Pero ¿cuántas veces pensamos, uy, esa señora se ve bonita, ve? Tal vez no lo decimos, Pero ¿por qué si pensamos que la de afuera se ve bonita y la de la casa? Y hermano, eso nos pasa a todos. No me preocupe que a mí me pasa. Y si yo pongo al pastor José acá, a él le pasa más. Es tosco también. Dice, amad a las mujeres, no sean ásperos. No seamos rústicos, hermano. No seamos secos. Si hay algo que le gusta a la mujer es que le digan, usted es bonita. Y le voy a decir algo, hermano. Si no se lo dice usted en la calle, sí se lo dice. Y yo sé que si su esposa es cristiana, no se va a ir detrás de cualquier baboso. Pero vea, el pastor José sabe que un día el pastor Fanny nos dijo algo. O sea, nosotros con el hombre aprendimos muchas cosas malas, pero también aprendimos cosas buenas. Y un día la esposa le dijo a él, parí, me he sostenido tantos años con los piropos de la calle. Y él nos llamó y nos dijo, muchachos, aprendan a decirle a la mujer cuando esté bonita que se ve bonita. Aprenda a decirle a su mujer que cuando está bonita, se ve bonita. Uno a veces es muy rústico. ¿Ve cómo me veo? Bien. ¿Usted cree que eso es lo que ella quiere escuchar? Cuando una mujer le está diciendo a uno, ¿cómo me veo? Quiere que le elogie. Ve, y si es una mujer cristiana, estoy seguro que cuando se viste para el Señor y para usted. Espero eso. Hoy no es cómo vestir una mujer creyente, pero ahí en Primera de Pedro lo dice. Que deberían, todas las mujeres cristianas deberían de leer eso. Y decimos, Cristo es mi Señor, pero no se meta con mi ropa. Maridos, amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. ¿Y cómo nos manda la Biblia amar a nuestras mujeres? ¿Aquí ya están los maridos? Como Cristo amó a la iglesia. Imagínese una mujer que sea amada así de su marido, ¿cómo se va a someter? Con gusto. ¿Por qué yo me someto a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por mis pecados, me salvó de mi maldad, me libró de la ira que viene. Yo soy salvo porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Se me amó tanto que se entregó a sí mismo en la cruz por mí. Eso es lo mismo que pide Dios, que los hombres amen a las mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, y habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Usted quiere que su mujer se someta, y se someta con gusto. Sacrifíquese, hermano, por ella. Sacrifíquese. ¿Qué mujer no le agrada que su marido se sacrifique por ella? Es una mujer que sabe que su marido la ama. Nunca va a tener necesidad de mirar a nadie en la calle, hermano. Nunca. Sacrifíquese. Ya tiene esto entendido. ¿Cómo hay que amar a la mujer? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la mujer tiene que someterse? Como la iglesia se somete a Cristo. O sea que, de acuerdo a la Biblia, el hogar cristiano tiene que reflejar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. O sea, ya con esto, quiero que leamos algunos versículos de la Biblia que tienen que ver con la sexualidad dentro del matrimonio. Bueno, eso es otra cosa. La sexualidad solo es permitida en el matrimonio. Cuando yo hablo del matrimonio es cuando un hombre ha dejado a padre, a madre y se ha unido a su mujer. Eso es el matrimonio. Por favor, no lo confunda con una ceremonia. La ceremonia es parte de una cultura. Y es bonito. Y es bueno hacerlo. Pero el matrimonio es lo que dice la Biblia, ¿qué es? Unirse a su mujer. Y la sexualidad solo es permitido dentro de ¿qué? Del matrimonio. Fuera del matrimonio es ¿qué? Pecado. Fuera del matrimonio es pecado. Primera de Corintios, capítulo 7. Dios creó la sexualidad con dos propósitos, ¿no? La primera es la procreación. Y la segunda, aunque suene chistoso, espera un momentico, primera de Corintios 7. ¿Ya tiene primera de Corintios 7? Dios creó la sexualidad con dos propósitos. La primera, procreación, tener hijos. Y la segunda, para recrearnos mutuamente, para encontrar satisfacción, el hombre con su esposa, la esposa con su esposo. Eso lo dice Proverbios capítulo 5. Ahorita vamos a leer esos versículos. Dice versículos 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo después explica por qué eso. Pero a causa de las fornicaciones, a causa del pecado sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Mire la palabra conyugal, ¿de qué suena eso? Lo que yo les decía, conyugo. ¿Cuál es el deber conyugal? ¿De qué está hablando la Biblia? De sexualidad. ¿Qué tiene que hacer el marido con la mujer? Cumplir con ella. ¿En qué? Sexualmente. Aquí no está hablando de comida, no está hablando de ropa, no está hablando de esas cosas que son importantes. Aquí está hablando exclusivamente de sexualidad. Aunque la mujer diga que no, a ella también lo necesita. Dios también la creó con eso. O si no, no habrían pecadoras sexuales. La mujer también necesita ser satisfecha sexualmente. ¿Y quién debe cumplirle en eso? El marido. Y sigue diciendo. Y asimismo la mujer con el marido. Y esto pasa más en la mujer que en el hombre. Estoy cansada. El marido quiere ella. Estoy cansada. Me duele la cabeza. Hoy no. No estoy en esos días. Ay. Mujeres, cumplan con su marido el deber conyugal. La Biblia no dice, si no está cansada, o si ha tenido un día de total reposo. Tanto el hombre como la mujer en el día están atareados. ¿O no? Él también se cansa. Es muy raro ver a un hombre que dice, ay, no me toques, no estoy en estos días. Estoy en esos días que no me hallo. O sea, un hombre usted no lo va a encontrar así. Al hombre lo tocan y ya. Dios mío bendito. Pero la mujer tiene que cumplir con su marido. Y mire lo que dice la Biblia, ¿por qué? Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿De quién es el cuerpo? De la mujer. ¿De quién es el cuerpo de la mujer? Del marido. ¿A quién le pertenece? Usted ya no se pertenece. Mira, hermanos, qué triste. Pero las cosas buenas se acaban por el pecado. Desde que llegó la liberación femenina, antes una mujer se casaba y en la cédula aparecía ya no su apellido, sino el apellido del marido. Ella se perdía, porque ya no le pertenece. ¿A quién le pertenece? En la cédula de mi mamá dice Albanelli Rocha de Petangú. Pero ya la mujer no, ya eso las mujeres lo tumbaron. Y como ahorita hay demanda por todo y la ley se voltea, antes la ley estaba para hacer cumplir la palabra, ahorita la ley está para hacer cumplir los pecados. Hermano, hace 30 años el homosexualismo era condenado. Ahorita los casan, aunque el gobierno diga que eso no es matrimonio, eso es un matrimonio lo que están haciendo. Qué triste este país y qué triste como está este mundo. Pero la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y el marido, amén. Pero mire lo que sigue diciendo, ni el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino ¿quién? O sea que se pertenecen uno al otro. Y aquí, hermano, está hablando de sexualidad, y dice, por causa de las fornicaciones, cuidado, cuidado con darle cabida al pecado. Versículo 5, no se nieguen el uno al otro. Hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Hermana, cuando el hombre te está buscando y mi amor y quiero estar contigo. Lógicamente, hermano, no se olvide, a la mujer le gusta el romanticismo. No sea tosco, no sea toche, como dicen los colombianos, no sea bruto. A la mujer le gusta que el hombre sea romántico. Y si usted la va a buscar, sea romántico. Pero no se nieguen, mujeres, cuidado. Si usted se le niega al marido, ¿qué está haciendo? Si usted se le niega al marido, ¿qué está haciendo? Como lo llama la Biblia, ¿cómo se llama eso? Pecado. Está pecando, ¿por qué? Porque no está cumpliendo lo que Dios dice. ¿Están conmigo o no? Yo sé que los hombres están conmigo. La mujer, ¿a qué trajeron a este tipo acá? No, porque les voy a decir por qué. O sea, Dios dice por qué. No necesitaría ni explicarlo. Nosotros deberíamos de someternos porque Dios dice y no más. O usted a su hijo le explica todo. No meta la mano ahí. Y su hijo le tiene que hacer caso. Usted no tiene que explicarle. Eso tiene electricidad. Si la electricidad lo coge, lo voltea. Si lo voltea, no. Usted no, no siempre le va a explicar. O sea, se somete. Papá, ¿y por qué? Porque yo lo digo y listo. No siempre tengo que explicar. Y Dios no necesitaría explicar. Pero como nosotros somos tercos, entonces Dios dice, bueno, le voy a dar alguna explicación. No se nieguen. Si nos negamos, ¿qué estamos haciendo? Ayúdenme, ¿qué estamos haciendo por allá? ¿Creen o no? La Biblia dice que la desobediencia es ¿qué? Pecado. No lo disfracemos, hermano. Eso se llama pecado. No se nieguen el uno al otro. No se nieguen. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Para no estar juntos sexualmente, tiene que ser por mutuo consentimiento. Y solamente hay una explicación para eso. Para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, para buscar al Señor. Lo único en los que la pareja se puede poner de acuerdo para no estar por un tiempo, es que se vayan a someter a buscar al Señor en oración. Por un tiempo. Y dice, y volver a juntaros en uno, ¿para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermano, ¿algunos se vieron Betty la Fea? Una novela famosísima aquí en Colombia. Yo soy Betty la Fea. ¿No se la vieron? Colombiano que se respete se la vio. Y los hombres también son noveleros. Y no me diga que no, porque lo hago quedar mal. El papá de Betty la fea decía, el diablo es puerco. Betty, el diablo es puerco. A nosotros nos ha olvidado dos cosas. Primero, ahí dice, a causa de vuestra incontinencia, se nos ha olvidado algo. Somos incontinentes. O sea, no podemos vivir sin el sexo. Mujeres, aprendan esto, sus maridos no pueden vivir sin el sexo. Y no estoy diciendo que un hombre que se va a acostar con otro porque su mujer no la dio, es un pecador, es un rebelde, es un sinvergüenza. Pero no se olvide, mujeres, hay dos problemas en uno, somos incontinentes y segundo, hay diablo. Y hay diablo que tienta. Y ahí la Biblia no lo esconde. El diablo conoce nuestras debilidades. Y una de las debilidades nuestras es la sexualidad. Mire, si algo la Biblia, si el pecado que más nombra la Biblia es el pecado sexual. Por naturaleza somos pecadores en la sexualidad. ¿O no hemos adulterado, hombres? Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Y no lo hemos hecho, no es decir que no. Porque lo hemos hecho. Y las mujeres también han deseado a otros hombres y lo han hecho. Tenemos un problema, tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos débiles, somos incontinentes sexualmente. Y la Biblia dice, hay una razón de bastante peso para no negarse el uno al otro, el pecado. A causa de las fornicaciones, no se nieguen el uno al otro. No se nieguen. Cuidado con esas excusas. No es que estoy cansada. O dígale a su marido, es que ya no quiero estar con usted, ya. Sea sincera y venga, pidan una consejería. Pastor, es que yo no quiero estar con mi marido. Hermana, tienes que arrepentirse. Usted está en pecado porque su cuerpo no le pertenece. Usted está en desobediencia al Señor y necesita arrepentirse. Así un día llegó una pareja donde el pastor, necesitamos hablar con usted. Ah, cuando terminó el culto se fueron a la oficina. Y el hombre le dice, pastor, es que yo ya no amo a mi esposa. Y el hombre lo miró con furia. Le dijo, usted es un pecador. La Biblia manda amar a las mujeres. Y usted está en desobediencia con Dios. Es que yo no siento amar. ¿Quién dice que el amor es un sentimiento? ¿O somos novios? Cuando éramos novios sentíamos. Ay, hasta volábamos. Ya estamos casados, ya tenemos los pies en la tierra. Y aquí la cosa es, amar es obedecer al Señor. ¿O no sabían que amar es un mandamiento? Amar no es sentir nada, amar es obedecer. ¿Qué dice? Ame a su mujer. Ay, pero es que está poniendo gorda. Gorda, flaca, como sea, ámela. Ah, es que le están saliendo gordos. Le han salido gordos por usted, por tenerle hijos. Valore eso. Eso no dice la Biblia que si se pone más bonita, no. Vea, uno se va a poner más feo, hermano. Yo hace 10 años era más bonito. ¿En serio? Uno va perdiendo esa belleza. Uno no sabe envejecer. Las mujeres se casan y tienden a engordarse. Tiene que ser, pues, esclava del gimnasio, esclava de los ejercicios, pues, para que su cuerpo no pierda la figura. Y hay gente más fiel al gimnasio que a Cristo, ¿no? Pero miren lo que manda la Biblia. Por causa de vuestra incontinencia, para que Satanás no os tiente. Bueno, muchos fracasos matrimoniales es por el negarse. O sea, yo no sé si José se acuerda que en la iglesia había una muchacha llamada Patricia y la hermana Alexandra, ¿se acuerda? Y la mamá iba a la iglesia, ya estaba viejita. Pero el viejito un día, hermano, dígale a mi mujer que no me tenga más en ayuno. Hace rato no me lo da así. El viejo clamándonos, pues. Es que es tu obligación. No es que vengo a Cristo y la gente piensa que venir a Cristo, las mujeres piensan que venir a Cristo, ya estar con el marido es pecado. ¿En dónde está escrito eso? ¿Quién fue el que autorizó las relaciones sexuales? Dios. Dios. Vea, y al hombre tiene que ser suficiente su mujer. Lea Proverbios 5, vamos a leer el Proverbios 5. Ay, no es que mi mujer no me llena, hermano. Metas en oración al Señor y lo tiene que llenar. Proverbios 5. Este capítulo está hablando en contra de la impureza sexual. Versículo 14. Aquí está hablando de la esposa. Bebe el agua de tu misma cisterna. ¿A qué cisterna tiene que ir a beber? Proverbios 5:15. Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu misma cisterna. Cuando tengas sed, ¿a dónde tienes que ir? Hombre, ¿a dónde tienes que ir? Ya le voy a mostrar que ahí está hablando de la esposa. ¿A dónde tiene que ir? O sea, como quien dice, cuando tenga ganas, ¿a quién tiene que buscar? Su propia cisterna. Ahí lo dice. Y los raudales de tu propio pozo. Solo en tu mujer vas a encontrar calmar esa sed. Dice, ¿se derramarán tus fuentes por las calles? Ahí está hablando del pecado sexual. ¿Y tu corriente de aguas por las plazas? Lo que está diciendo, ir a buscar a las prostitutas. Te voy a decir, eso es lo que está hablando. Ese versículo, eso es lo que significa. ¿Vas a ir a buscar prostitutas? Versículo 17. Sean para ti solo, ¿qué? Esas aguas de tu mujer. Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de ¿quién? De tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Las caricias de tu mujer tienen que alcanzarte, hermano. ¿Cuándo? Cuando ella está bonita. Cuando a ella no le han salido gordos. ¿No? ¿Cuándo dice? En todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Hermanos, por hoy yo les decía, Dios creó el sexo para dos cosas. A Rosana le da risa. Para procreación y para recreación. O sea, el hombre tiene que recrearse con su mujer, la mujer tiene que recrearse con su marido. ¿Tienen que hallar qué? Gozo en la sexualidad, hermano. ¿Y eso es un mandamiento? ¿De quién? No, es que mi mujer no me satisface. Estás en pecado. El problema no es ella, el problema eres quién. Tú. Es que mi marido me satisface. El problema no es él, eres tú. ¿O en dónde está la medida del placer sexual? En que tú disfrutes de él y él disfrute de ti. Así de sencillo. Hermanos, no nos olvidemos. Somos incontinentes sexualmente. Cuidado con las excusas. Cuidado con las excusas. Tanto ellas como ellos. Pero yo sé que esto es más en ellas. Solamente hay dos cosas en la Biblia que nos prohíbe tener tiempo con nuestra esposa. La primera es en el tiempo menstrual, ¿no? La Biblia lo prohíbe porque ella está limpiando de su inmundicia. Bueno, si han estudiado un poco de biología, saben por qué la mujer menstrua, ¿o saben o no saben? Bueno, ¿saben por qué la mujer menstrua o no? La mujer tiene un periodo para fecundar. Si en esos días el óvulo no es fecundado, se pudre. Por eso ella sangra, porque está tratando de botar eso que no fue fecundado. ¿Por qué la mujer deja de menstruar cuando está en embarazo? Porque ya fue engendrada. Pero en el periodo del embarazo, ella no menstrua. Por ese sencillo motivo y razón, la mujer menstrua. No piensen que es como dice el chiste, ¿no? ¿Por qué la mujer menstrua? Profe, yo sé por qué. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, pagarás con sangre. Y la mujer dijo, yo le pago con cuotas. ¿Con cómo las cuotas mensuales? No, a eso no se refiere. ¿Ok? Eso era un chiste viejísimo, malo. Pero, hermanos, tu esposa tiene que ser suficiente para ti. Lo dice la Biblia. Tu esposa tiene que ser suficiente para ti. Si tú empiezas a mirar a otras, ¿estás en qué? En pecado. No voy a permitir que esas pasiones se desborden por fuera, dice la Biblia. Esas pasiones sean para tu esposa. Y las esposas tienen que hallar suficiencia en su esposo. Si no, arrodíllese, póstrese al Señor, dígale, Señor, tengo serios problemas, el pecado me está ganando y necesito arrepentirme. O sea, yo hace 12 años decidí por una mujer que se llama Rosalía. Ella tiene que ser suficiente para mí. Ella me dio el sí, yo tengo que ser suficiente. ¿Hay mujeres más bonitas que ellas? Claro. ¿Hay hombres más guapos que yo? Claro. Pero ella decidió por mí, yo decidí por ella. Eso tiene que bastarme. Y además de eso, delante de Dios nos comprometimos a ser fieles el uno con el otro. Entonces, cuidado con la excusas en el matrimonio, cuidado con las excusas en la sexualidad. Tampoco estoy diciendo, hombre, todos los días. No. O sea, sepa llevar la cosa, ¿no? Algún día, un visitador de esos que llenaban los formularios para la EPS fue a visitar a uno que fue patrón mío. Él ya era bastante adulto, ¿no? Entonces ahí dice, sexo, F o M, ¿no? Entonces el hombre le puso ahí, sexo, en F le puso frecuentemente y en M mucho. Digo, sexo, frecuentemente o mucho. Y el hombre le dice, no, ponele ahí que normalito, normalito. Hermano, normal, o sea, sepamos llevar la cosa. No seamos enfermos tampoco. Pero cuando ella te busque, amén. Cuando Él te busque, amén. ¿Ok? A los que tienen hijos y a veces no puedan tener cierta libertad en su casa, de vez en cuando sí, toca mandarlos donde la abuela para poder estar en libertad. Hágale. Mamá, hoy necesito que me hagas el favor y me cuides los niños. Por lo menos por un rato, yo vengo por ellos. ¿Ok? Pero no van a poner excusas, es que los niños, porque es que somos expertos en poner excusas. El cansancio, los niños, es que se levantan. Ay, los niños son unas abejas, ¿no? Cierren la puerta. ¿Qué hacen? sea, a veces en la casa no hay mucha libertad. Entonces sea estratégico, ¿no? Sea estratégico. Bueno, hay cosas que uno no puede contar, ¿no? Pero tengan ese tiempo donde puedan disfrutarse el uno al otro, donde no tengan esas presiones, ¿ok? Mire, si la Biblia lo manda es por algo. Mujeres, no se olviden que sus hombres son pecadores. Y fácil podrían coger ese deseo sexual y explotarlo por otro lado. Mujeres, hombres, no se olviden que sus mujeres también son pecadores. Cuando yo hablo de pecadores es que somos con esa naturaleza. ¿Ok? Y tenemos que cuidarnos el uno al otro. Y eso dice la Biblia. ¿Por qué no se nieguen? A causa de las incontinencias y de que Satanás nos tiente. Entonces, yo creo que eso es todo lo que yo quería decirles. Tu esposa tiene que ser suficiente para ti. Tu esposa tiene que ser suficiente para ti. Si usted no ha hecho confesión de fe y todavía no ha dicho, Cristo es mi Señor, yo sé que usted ha aprendido mucho de la palabra hoy. Y lo invito a que conmigo diga amén. Tu esposa tiene que ser suficiente para ti. Mujeres, tu esposo tiene que ser suficiente para ti. Uy, mire la diferencia. Hombres, tu esposa tiene que ser suficiente para ti. Oiga, los hombres lo dijeron con más firmeza. Mujeres, tu esposo tiene que ser suficiente para ti. Yo creo que mejor oramos. Que Dios nos ayude. Le voy a dar otra oportunidad a ellas. Mujeres, tu esposo tiene que ser suficiente para ti. Bueno, mejoraron. Pero a los hombres los vi bien. Y espero que no sea solo palabra, ¿no? Que sea realidad. Mi esposa para mí es suficiente. No hay otra. Solo sus caricias me satisfacen. Y en ella me voy a recrear siempre. Amén. Siempre voy a encontrar satisfacción en mi esposa. Y con ella me voy a recrear. Siempre vas a encontrar satisfacción en tu esposo. Y con él te vas a recrear. ¡Ay! ¡Ya cambiaron! ¡Qué bueno, hermanas! La palabra de Dios nos enseña. Padre, gracias te damos por esta bonita oportunidad que nos regalas. De primero escuchar tu palabra. Y de saber, Dios mío, que tu palabra nos enseña a cómo cuidar la santidad en nuestro matrimonio, de cómo cuidar esa pureza sexual. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pensamientos, perdona nuestras palabras, perdona todo lo que hemos hecho mal en nuestra familia, con nuestro hogar, en nuestra esposa, Señor, con nuestro esposo. Perdónanos y ayúdanos a entender que tú creaste la sexualidad. Y hoy aprendimos con dos propósitos, para procrearnos y para recrearnos. Y que nuestra esposa tiene que ser suficiente. Y en ella tenemos que hallar completa satisfacción, Señor. Que nuestros ojos la vean hermosa. Ella es lo mejor, Señor. Porque fue la mujer que nosotros tomamos. Padre, gracias por las mujeres. Que ellas también se satisfagan en sus hombres. Que los hallen lo mejor. Porque fue el hombre que aceptaron para sus vidas. Señor, los que no han tenido esa ceremonia, los que no han oficializado un matrimonio, que lo pueden hacer, Señor. Yo sé que no están en pecado porque ellos tomaron el compromiso de tomar a su esposa, Señor, pero sería un bonito ejemplo para la iglesia, para sus hijos y para sus familias, que ellos en algún momento pudieran oficializar un matrimonio, Señor, delante de los hombres, ya delante de Dios están comprometidos. Oro, Señor, para que nuestra sexualidad dentro del hogar sea bien bonito y sea bien especial. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y si ustedes quieren encontrar consejos preciosos, vayan a la Biblia. ¿Ok? No vayan a los amigos. La Biblia les enseña cómo. Que Dios les bendiga.